cerdo. Yo sé quién es el séptimo día de febrero. Llevo enmarcado con amor verdadero. Y van por ahí agradeciendo la gloria de estar en esa página de tu historia. Somos una empresa socialmente responsable porque cumplimos satisfactoriamente con estándares en temas de liderazgo. Donde apoyamos la formación de talento comprometido con nuestro país. A través de campañas como El Privilegio de Dar o el Mega Radiotón, logramos dar vida y esperanza a nuestra comunidad y que a su vez promovemos entre nuestros socios una auténtica conciencia social. Mega Radio. Y si relincha, yo busco la manera. El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo no soy Vane, pero quiero invitarte para que estés conmigo las siguientes, pues ya menos de 2 horas, vamos a decir 1 hora y media, para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Oliver Granillo, aquí acompañándolos en este su programa del Mundo Paranormal de Vane, mi primer programa del año. Ya han tenido varios programas aquí en La Rancherita, pero el día de hoy me toca estar con ustedes para hablar de temas que muchos no se atreven a hablar. Hablando de fantasmas, hablando de ovnis, que por cierto hay una noticia muy interesante para el día de hoy referente a los ovnis. Hablando de, bueno, siguiendo con la noticia del día de hoy, hablando de satanismo, de brujería, de todo aquello que encaja dentro de la temática de lo paranormal. Vamos a empezar rápidamente con unas noticias, pues debido a que ya tenemos un tiempo que no hemos entrado al aire, mil disculpas, estamos acomodando aquí los invitados para el día de hoy. Y bueno, empezando con la primera noticia, a lo mejor ya la habían mencionado anteriormente, un grupo satánico ha develado un proyecto para la develación de la estatua de Satanás en Oklahoma. Suena algo un poco extraño, un poco drástico, pero así es. Un grupo satánico ha develado este lunes una estatua de 7 pies de altura, la cual quieren poner en el Capitolio de Oklahoma, en el cual en el 2012, hace 2 años ya, se pusieron los 10 mandamientos. Esta es un templo satánico de Nueva York, el cual han aplicado una petición para hacer la estatua de el Satán Baphomet, el cual es el demonio más conocido dentro de los satánicos, el cual tiene la cabeza de una cabra, unos cuernos, alas, una barba larga, y el cual vendría siendo el símbolo del culto de este grupo satánico. Bueno, suena algo extraño el hecho de decir que quiera imponer una estatua satánica en un Capitolio estatal, en este caso en Oklahoma. Pero creo, bueno, soy yo una persona que cree muy fuertemente en que cada persona, si cree en alguna fe, y pues es libre de profesarlo. En este caso, pues es extraño que los satánicos hablen tan abiertamente, pero sería bueno que se les permitiera para que hubiera esa libertad realmente en Estados Unidos de expresión. No creo que los vayan a censurar, pero bueno, creo más bien que los van a censurar, lo cual pues va a haber una contradicción ahí con sus leyes a la libertad de los Estados Unidos, pero vamos a ver cómo se desenvuelve este hecho de la estatua de Satán en el Capitolio de Oklahoma. Por otro lado, también el aeropuerto de Alemania fue detenido durante un par de horas por un objeto volador no identificado. Muchas personas estaban especulando que se trataba de una nave alienígena. Otras personas estaban mencionando que era un dron de ataque de los Estados Unidos. Hasta el momento no se ha encontrado reporte alguno de qué era este objeto volador que hizo que las actividades de un aeropuerto internacional en Alemania parara, pues, durante 2 horas. Si algo ocurriera aquí en el área, El Paso, Ciudad Juárez, de un objeto volador no identificado que ya se ha visto anteriormente, pero llegaría a detener todo este tráfico aéreo, sería algo que inmediatamente, pues no sé, pondría manos a la obra de Estados Unidos para encontrar respuesta a este objeto volador no identificado, o caería en la misma trampa que cayó en Roswell cuando ese objeto volador no identificado cayó, se estrelló en la Tierra y las historias empezaron a cambiar. Empezó siendo una nave extraterrestre, ya conocen la historia, terminó siendo, según los reportes oficiales, un globo meteorológico. Dato curioso, o dentro de la historia algo extraño, es que ya un oficial había dado un reporte, nuevamente valga la redundancia, oficial, de que se trataba de una nave extraterrestre. Así que creo que los alemanes tienen mucho que responder si es que están parando la aviación civil, no tanto una aviación militar, una aviación civil, por cuestiones de un objeto no identificado. Tienen que responder muchas preguntas. ¿En qué momento, en qué situación se presentó este objeto volador no identificado? Si era un drone, o sea, un avión no tripulado, que si era de su propio país o era de un país que tenga alguna fuerza armada, alguna base en Alemania. Y si no, se necesitan imágenes, videos de este objeto volador, el cual, pues, ha de haber sido demasiado grande para parar, como les digo nuevamente, el tráfico aéreo civil. Bueno, en estos momentos tenemos que hacer la comunicación con Sandra Torres hasta Colombia. Así que, Sandra, si nos está escuchando, conéctate. El día de hoy teníamos como temática, ahí les va un segundito, las brujas de Salem. Vamos a hacer, dicen que ya está conectada. Vamos a ver. Bueno, ahorita nos estamos poniendo en contacto con nuestra amiga allá en Colombia. Y bueno, okay, recuerden ver el programa del Mundo Paranormal de Vane. Pueden vernos todos los viernes a las 6 en Televisión Alternativa 5.2. Y bueno, un comercial también mío. No se les olvide ver también mi programa de Acceso a tu Portal al Mundo de la Tecnología los martes a las 5, después de las 5 del 5. Y vamos, estamos batallando aquí un poquito con la conexión de nuestra amiga de Colombia. Recuerda, si tú tienes casos, tienes alguna casa, tienes alguna historia, tienes algún objeto que pudiera probar teorías de conspiración o pudiera probar la existencia de seres en otro planeta, ponte en contacto con nosotros. Recuerda, nosotros podemos ir a tu casa a investigar en caso de que ocurran sucesos inexplicables. Podemos, si tienes algún artefacto, alguna fotografía, alguna evidencia, puedes hacérnosla llegar y le daremos la investigación pertinente al objeto o a la casa o a lo que sea que se está ocurriendo para llegar a la verdad. A ver si contesta nuestra amiga en Colombia. Un segundo. Ah, ok, parece que ya hicimos un contacto aquí. Vamos a conectar. Vamos a conectar aquí el audio. Un segundo nada más, chicos. Primeramente vamos a hacer contacto con nuestro amigo César Buenrostro hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Habla Oliver. ¿Cómo te encuentras? Bueno, ¿me escuchas, César? Sí, ¿qué onda? ¿Quién habla? Oliver, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda, Oliver? Estamos al aire. Buenas noches. Muy buenas noches, estamos al aire, César. Y te hablaba para... ¿Ya estamos al aire tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Cómo la ves? Oye, pues bien, me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Pues dentro de los... ¿Mande? ¿Ya vas a estar en lugar de Vane? Sí, fíjate, lo que pasa es que tuvo que regresar a su planeta natal. Me pidió que le echara la mano. Ah, qué bueno. La verdad no me caía bien ese cuate. Qué bueno que ya te están dando tu lugar, ¿eh? Así es, César. Teníamos ya más de un año que no platicábamos aquí en el programa. Yo recientemente pues me regresé de mis largas vacaciones a finales del año pasado y pues bueno, aquí estoy ahora en este nuevo año. Qué bueno que ya saliste. A mí me tenías con pendiente. Sí, ya le había dicho a Vane que te llevara unas cositas, ¿verdad? Pero porque yo no vivo allá en Juárez. Pero bueno, qué bueno que que ya te fue a ver en la visita conyugal y todas esas cosas. ¿Ya ves cómo eres, César? En serio, Oliver, me da gusto escucharte y qué bueno que ya está el programa al aire, estábamos desesperados. Pero, ¿qué onda? Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, César, me parece excelente. Oye, no sé si viste la noticia de... no sé si ya había mencionado aquí en el programa de Vane, lo de los satánicos que quieren poner una estatua en el Capitolio del estado de Oklahoma. Oye, ojalá lo logren. Ojalá lo logren, sería algo genial. Olvida que lo logren, que lo pongan al lado de los 10 mandamientos que acaban de poner. Híjole, no, fíjate que no estaba enterado de ese planteamiento, no, para nada, Oliver, pero sí es preocupante, dado que pues, mucha gente le puede hacer ruido ese tipo de condiciones, no lo van a ver muy bien. Digo, tú sabes que no hay tolerancia contra lo satánico, se supone que en aras de guardar la decencia, de aras de guardar lo mejor, pues van a hacer hasta lo imposible, tal como ocurrió hace muchos años con la Santa Inquisición y cuando la conquista de los españoles, con tal de evangelizarnos, pues recurrieron a todo. A lo mejor ahora también van a recurrir a todo con tal de que el satanismo pues no logre su cometido. ¿Crees que la iglesia que ha estado dando mucho mucha guerra, los Methodist Baptist Church, algo así, ¿crees que pongan el grito en el cielo? ¿Crees que hagan sus clásicas protestas y sus mítines para detener esto? Por supuesto, si no, ¿qué sentido tendría tener un grupo de fanatismo? Digo, un grupo religioso que no puedas hacer absolutamente nada. Para eso se han hecho estos grupos, para que dentro de ellos poner el orden. Y es que es lo malo que tenemos dentro de todas las religiones, que todos creemos tener la razón y en base a eso queremos imponerlo, aunque para ello haya que usar la fuerza de la supuesta imponer la, así que la verdad suprema, ¿no? Ya lo hemos visto en muchas culturas, hemos visto cómo ha ocurrido todo esto. Alguna vez hablaba con Vane y con Juan Amezcua, la religión a final de cuentas no es más que una cuestión geográfica, porque si naces en otro continente, pues naces con otra religión, y a ver, ¿a poco has estudiado todas las religiones para decidir cuál es la mejor? Pues claro que no. Esto de las religiones, pues es un tema muy delicado, es un tema ya de fe, de creencia, de incluso hasta de fanatismo, algo que no se puede razonar, sino que simplemente se cree y ya, no se dice nada. ¿No crees, mi estimado? Totalmente de acuerdo. Algo a mí que se me haría muy extraño es que el gobierno de Estados Unidos prohíba esta estatua, ya que pues en su constitución te dice libertad de expresión, libertad de creencia, ¿no? Ellos mismos estarían dando topes en la frente si paran este movimiento. Oye, me están preguntando o me están pidiendo que te haga una pregunta referente a unos crop circles en los Estados Unidos recientemente. Unos que aparecieron, creo que en California, si más no me equivoco. Sí, bueno, yo escuché que estaba, bueno, investigué que estaban en California. ¿Te refieres a ese, verdad? Sí. Pues curiosamente, a diferencia de la mayoría de crop circles, aparece en Estados Unidos. Y las cosechas de, como así le llaman, de los crop circles son en agosto. Y en este momento pues ocurren en diciembre, enero, bueno, más bien en esta temporada. Algo bastante raro, porque si fueran extraterrestres los que los pertrechan, los que los hacen, pues queda algo extraño que ahora, en fuera de lugar y fuera de tiempo, aparecen estas crop circles. Lamentablemente o afortunadamente, las personas, los dueños de las tierras, como siempre, destruyeron la imagen, la evidencia, y esto obviamente suscitó todas las cuestiones habidas respecto a conspiracionismo. Esto es, si las borran es porque algo están ocultando, si las borran es porque había algo de verdad, y entonces los que lo quitaron de ese lugar son conspiradores contra la verdad sobre los extraterrestres. Surgieron muchas hipótesis, de hecho una de ellas, había algunos de los fanáticos de estas cosas, vieron que había mensajes sobre la tragedia de Fukuyama, de Japón. Habían visto también ese mensaje. ¿Cómo? No lo sé. O sea, los que dan ese tipo de teorías no terminan de describir, únicamente relacionan las fechas, los hechos, y solitos empiezan a cuestionarse, bueno, a contestarse las posibles causas. Otros dijeron que en el dibujo, de alguna u otra forma, yo nunca le encontré ninguna secuencia lógica, que había la referencia al cometa Ison. Vaya, no sé si las personas que hicieron esta referencia no se han dado cuenta o no se enteraron que el cometa Ison ya se destruyó, ya no está, no va a pasar nada, ya el cometa Ison ya pasó a la historia. Sin embargo, como es costumbre en estas cuestiones, pues a ver qué serie de falacias empiezan a inventar para poner a las personas en estados así de alerta. Y luego la que empezó a pegar mejor fue que en el círculo, si tú te das cuenta, y poniéndolo de una manera que quede como reloj, entrando por la carretera, suponiendo allí la parte de enfrente, había una especie de reloj donde estaba marcado el 1, el 2 y el 9. El 1 de una manera más grande, el 9 de una manera mediana, un círculo mediano, y el 2 un poco más pequeño. Esto quería entonces darnos a entender que el número que estaba dentro de ese círculo era el 1, el 9 y el 2, el 192, que entonces era el número misterioso de este dibujo. Alguien había dado con ese número. Aparte, a través del conocimiento del lenguaje braille, se dedujo que había más 192 dentro del campo, cuatro veces repetido en lenguaje braille. Entonces había estas teorías, más la teoría del 192, que como que no tenía un sentido aparente el 192, así que mucha gente se desencantó por esa teoría y se encantó más por las de Leeson, por los que mencioné anteriormente. Así que bueno, pues nos pusimos a investigar, y bueno, la noticia salió solita después de tanto estar investigando, rompiendo la cabeza, buscando qué es lo que pareciera. Yo más o menos hice la teoría, y yo me imaginé que por las experiencias anteriores que había habido en los campos de Inglaterra, que se trataría posiblemente de una cuestión comercial, un anuncio publicitario, como en otras ocasiones había sucedido. Y bueno, pues no estaba tan errado, y ustedes pueden ver el video en Evidencia X, Crop Circle en California y Crop Circle en California al descubierto, que es el primero y el segundo video donde describo más o menos qué es lo que encuentro. Pero en la segunda parte es ahí donde sale la noticia directamente de la casa de productores de chips. En este caso voy a tener que decir la marca, porque si no la noticia no estaría completa. Es Nvidia, que estaba lanzando un chip nuevo con un procesador 192, que es mucho más potente para hacer gráficas, para a realizar muchas operaciones matemáticas y operaciones de pues lógicas del procesador. Entonces estaban anunciando, querían anunciar un procesador, y la campaña decidieron que fuera a través de este sistema. Se contrataron artistas que habían ya realizado en Inglaterra, incluso algunos Core Cycles, y ustedes pueden dirigirse al video. Si no tienen la dirección, pues en mi propio video de Evidencia X, allí están los links para que puedan ver y apreciar cómo los artistas conceptuales están realizando los Core Cycles, y allí está prácticamente el detrás de cámaras. Y esto, bueno, con la intención de que también ya no se dejen enganchar por muchas teorías, ¿no? Como que hay que irnos ya a lo que es, ¿sí? Seguramente todavía habrá quien defienda que fue todo un ardid publicitario en cuanto a que para descalificar al fenómeno extraterrestre. Sin embargo, para muchos que estamos estudiando esto desde hace mucho tiempo, el fenómeno extraterrestre, el fenómeno de los crop cycles, pues ya había quedado desmitificado desde hace muchos, muchos años, porque no tanto por las cuestiones de aquellos ancianitos que habían dicho que ellos lo habían hecho, sino que siempre sencillamente se han dado muchas circunstancias donde se ha comprobado que son realizados por seres humanos. Y es que tan simple y sencillamente como para pensar que un ser humano no pudiera hacer algo así, por favor, no desmeriten al ser humano. Es una especie de racismo. El ser humano da para eso y para más. Recordemos que estamos en el siglo XXI. China ya llegó también a la Luna. Estados Unidos ha mandado rovers a Marte. Entonces, yo creo que realizar un dibujo en un campo de trigo, pues no es, sería para un ser humano actualmente, sería como un juego de niños y no algo complicado, como muchos pretenden hacerlo ver, mi estimado ¿sigues aquí? Aquí sigo escuchándote. Fíjate, de lo que mencionas, que pues fue un artist publicitario y que ya el ser humano ya ha hecho muchos crop cycles. De hecho, hay videos a montón en YouTube de gente que hace fake crop cycles o crop cycles falsos. Recuerdo un video que salió, no recuerdo si a finales de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, que se ve una luz que baja sobre un campo de cultivo y se nota cómo las ramas del cultivo se empiezan a doblar. ¿Qué opinas? No sé si has visto ese video anteriormente. Sí, he visto casi todos. Me gusta uno también donde dan vuelta unas esferas y se va formando la imagen. Está sensacional. Aquel que investigaron mucho tiempo, donde aparece el rostro de un gris y en él un disco con un supuesto mensaje y que estaba relacionado con cosas que estaban en el pasado, y una serie de detalles que fue bastante completo. La verdad es que la historia de ese crop cycle estuvo fantástica. Yo creo que en unos días más haré todo ese relato, porque fue algo como rocambolesco, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. No quiero spoilearlos, porque sí, la verdad es que es un caso bastante interesante desde que se retoma la figura del supuesto gris, el disco, porque el disco aparece, es el disco que apareció ya hace muchísimos años, y no estamos hablando de 30, 40, sino supongo que hace muchísimos años en una cueva, ¿no? No sé si conozcas bien el caso, es una pintura rupestre. Así es, de hecho, que en la pintura rupestre pues ya había perdido unas partes, pero que la pudieron completar con el crop cycle. En este caso, para nuestros radioescuchas, esta figura en el cultivo fue en Inglaterra. Se aparece la figura, como dice César, de un gris sosteniendo, que podría ser en su mano izquierda, un disco que pues parece que trae un código binario, trae unos puntos, parece casi que se parece a clave Morse, pero lo trataron de traducir como código binario, y en la parte de abajo trae unas referencias que, si más no me equivoco, César, son unas referencias parecidas a una placa o un disco que mandó pues el ser humano al espacio a ver quién lo encontraba, en lo cual mencionaba, bueno, el ser humano mencionaba que éramos el tercer planeta del sistema, cuántos cromosomas teníamos. Se hizo un plano donde pudiera una civilización extraterrestre de una inteligencia más o menos desarrollada poder encontrarnos en un mapa estelar. Sí, ese de hecho Carl Sagan participó en la hechura de ese disco que es de oro, uh-huh. que más que nada, más que por el valor, por la duración que tiene este material, el hecho de que no se oxidaría, que podría permanecer mucho más tiempo, siendo que la sonda que lo lleva pudiera llegar tan lejos en miles de años, es una esperanza del ser humano de poderse contactar con otras civilizaciones. La verdad es que resulta emocionante pensar que dentro tal vez de miles de años, pues a lo mejor nosotros obviamente no vamos a alcanzar a verlo, vamos a la humanidad va a poder hacer contacto, o a lo mejor la humanidad ya se destruyó en este planeta y apenas estará haciendo contacto con alguna civilización, o tal vez algún lugar donde haya protohumanos o algún vestigio parecido a seres humanos. No sé, tal vez ni lleguen a darse cuenta de nada, o simple y sencillamente pasa desapercibido. El hecho de que existan o no civilizaciones en el espacio aún no está comprobado. Yo sé que para muchos es un hecho real, para muchos aquí aficionados del programa de Vane es algo bastante comprobado según algunos, pero yo todavía me reservo estas afirmaciones porque simple y sencillamente no tenemos el objeto permanente. Tenemos muchas aseveraciones de contactados, muchas aseveraciones de gente que cree que sin ser científico han podido hacer declaraciones sobre supuestas visitas en el pasado, como Eric Von Däniken, que pues no es una autoridad en antropología ni en historia como para hacer afirmaciones tan como las que hizo, ¿no? del extraterrestre, del astronauta de Palenque, que dice que el rey Pakal es un astronauta y da su propia interpretación. Es cuando tú dices, ups, ¿cómo es posible que ahora el aficionado sepa más que el propio profesional? Claro que para el creyente pues, se resuelve tanto tan fácil como que, no, lo que pasa es que los profesionales están pagados por un gobierno corrupto, por unas entidades oscuras, para hacernos creer que eso nunca pasó. Pero estos nos vienen a dar la luz y la realidad. Y de ahí empieza a darse una serie de detalles, mi estimado Oliver, que confunde más a la gente. Por eso lo importante es también poner un poco de criterio en nuestras investigaciones y en estos casos. ¿Cuántas veces no hemos encontrado la posibilidad, o cuántas veces no hemos encontrado así como que ya la pista de que algo es completamente real y todo se cae? Y ya vas y ves el caso, lo vas siguiendo, y pum, se cae. Vas sobre el niño de las estrellas, lo investigas, y bueno, esa es una historia que también hay que contar, porque el niño de Starchild es una historia bastante interesante, y como esa, hay muchas dentro de la casuística ovni extraterrestre. Yo creo que es uno de los temas más apasionantes que puede uno encontrar en la vida, ¿no, Oliver? Correctamente. Fíjate, te voy a hacer una pregunta que le hice también a Vane el día que regresé aquí al programa. Con toda la tecnología que tenemos ahorita y pues la tecnología que se aproxima, porque ya sabes que se dice que la tecnología crece de forma exponencial. Si hoy tenemos 1 giga de capacidad, mañana tendremos 2, pasado mañana 4, 8... etcétera, etcétera, 16, etcétera, etcétera. Para ti como investigador, en este caso hablando un poco de los crop circles, del fenómeno ovni en general, ¿esta tecnología te ayuda o te perjudica más para encontrar la verdad, a ti como investigador del fenómeno ovni? Bueno, yo creo que aquí hay que partir de una cosa. El investigador del fenómeno objeto volador no identificado es aquel, o los que nos dedicamos a averiguar qué es lo que está en el cielo, independientemente de donde venga, saber, no inducir, y eso es lo importante, porque la mayoría de los colegas inducen a pensar que todo lo que está en el espacio y que no podemos dilucidar es una nave extraterrestre. Entonces hay mucha diferencia, como siempre les he dicho. Y ahora, en cuanto a que si, creo que si la pregunta era que si los crop circles representan algo para el fenómeno extraterrestre, definitivamente, si esa fuese la pregunta, Oliver. Uh-huh. Sí. Bueno, si los crop circles representan algo de vida extraterrestre, para mí, o sea, con la experiencia que tengo con la con lo que he podido investigar, debo reconocer, y aquí tal vez estoy yo pecando un poquito de esto, porque la verdad es que cuando se investiga hay que ir en medida de lo posible al lugar de los hechos, y digo en medida de lo posible porque a veces pues se pueden deducir muchas cosas, como cuando cayó el meteorito en Ishmul. Desde aquí el Master Polo Zambrano y yo dedujimos que se trataba de un fenómeno de un rayo, o en este caso de electricidad, y formó la fulgurita. Esa fulgurita pues fue producto de ese rayo, de la energía y de los cristales que había ahí y que se fundieron. No tuvimos que ir hasta allá. No obstante, Ulises llegó hasta el lugar de los hechos y lo confirmó. Nos trajo ya la nota directamente. Okay, excelente. Y en cuanto a... Yo no gastaría mi dinero para ir hasta allá nada más a investigar algo que realmente es obvio. Porque yo me pregunto, o sea, yo... ¿Cómo es posible que los extraterrestres, teniendo una super tecnología tan avanzada, quieran comunicarse con mensajes que nadie absolutamente entiende? Eso es ilógico, ¿no? De repente los únicos que entienden los mensajes son esos gurús de los glorified calls, que dan tantas afirmaciones que rayan a veces en lo absurdo. Y cuando comentemos este caso que acabamos de decir del círculo, verás cómo los mensajes a veces están más inducidos que realmente tengan un significado. A veces tienen más cuestiones artísticas que un mensaje oculto. Cada quien lo interpreta como desea. Yo en mi video incluso pronuncio que esto podría funcionar como las manchas de Rochard. Esas manchas que tú las ves y dices, ah, mira, hay esto, hay lo otro, veo aquí, veo un sentimiento, etcétera, etcétera. Ah, a veces pasa eso, donde el investigador lo único que hace es sacar sus miedos, sus preocupaciones, sus traumas, exactamente, porque ¿qué es lo que ven? O sea, los conspiranoicos van a ver que dicen que hay una fecha donde se va a ocurrir un desastre total y va a venir el fin del mundo. ¿Sí? Los más positivos dicen, es que tiene la fórmula para curar el cáncer. Los más centrados dirán, ay, nada más es un mensaje de bienvenida. Pero nadie sabe con exactitud. Entonces de repente dices, ¿cómo es que se torna como una especie de juego todo esto de los crop cycles? ¿Por qué nadie sabe las interpretaciones? ¿Por qué no existe una piedra roseta de los extraterrestres donde podamos decir, ah, mira, ya puede ser esto? Correcto. Puede ser loco. ¿Y por qué un extraterrestre? Ahí está la parte más loca. Nada más se tiene que comunicar en los campos de trigo de Inglaterra. Correcto. César, tenemos que hacer rápidamente un corte. No te me pierdas del hilo de lo que estás diciendo, porque está muy, muy interesante. Rápidamente vamos a un corte y regresamos. No te nos vayas. Que no sea más de 5 minutos porque se me olvida. Mega Radio. Somos una empresa socialmente responsable. Vinculamos nuestro compromiso social y cultural a través de una estrategia de mercadeo tangible, con un compromiso voluntario de las empresas con quien interactúa nuestro principal mercado, la audiencia. La audiencia. Mega Radio. Hola, soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que ir a un módulo a renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Renuévala ya. En los estados con elecciones locales, perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Vamos a continuar, César. Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Fue un corte muy, muy rápido. César, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí seguimos. Espero que no haya perdido el hilo de la conversación. Ya ves que luego soy medio distraído. No, claro que no. El distraído soy yo, porque digo, hay que continuar en lo que nos decías. Estabas hablando de los crop circles, estabas hablando... Híjole, hay tanto tema de conversación referente a los crop cycles que se derivan, pues, como ya había mencionado, en objetos voladores no identificados, formas de comunicación. Fue lo último que estábamos mencionando, que cómo es posible que estos seres, pues, avanzados para poder viajar durante millones, miles de años luz, aquí a la Tierra, se comuniquen nada más dejando mensajes en un cultivo y nada más en Inglaterra. Sí, aparte, mensajes que nadie entiende, ¿no? Correcto. Entonces, lo ilógico de todo eso. Si quieren comunicarse y se supone que dominan todas las lenguas, ¿por qué no lo hacen? Por lo menos en una de las lenguas conocidas de la Tierra. O sea, eso me parece bastante ilógico. Ahora, que fueran mensajes solamente para unas personas, pues creo que hay mejores maneras, ¿no?, de hacerlo menos obvio. Si no se quieren enterar, pues se lo mandan directamente a su casa. Recordemos que hace muchos años ya hubo un tipo de fenómeno como este de contactismo, que también involucró muchas personas, muchos periodistas, mucha gente del medio de la investigación, y que fue un hit en su momento. Fue aquel caso Humo, donde empezaron a llegar cartas a los contactados, y anunciaban su contacto inminente con la raza humana y daban información, entre comillas, científica sobre lo que iban a hacer y lo que estaban haciendo en la Tierra, y pues prometían muchas cosas. El caso era bastante complicado, se dejaban ver las naves al punto de que muchas fotografías fueron tomadas por el caso Humo, que eran unas naves, platillos voladores como casi los conocemos, o sea, objetos lenticulares que tenían una especie de H, que bueno, causaron furor. Yo llegué a platicar con don Pedro Ferriz al respecto y me decía que ese caso de los años 50 fue algo espectacular, porque no se había dado de una manera tan masiva un contacto de ese tipo. Y digo masiva porque no solamente era el contacto con una persona, era con bastantes que recibían estas epístolas que mandaban los propios extraterrestres del planeta Humo. Y eso era sensacional, porque en la actualidad tú hablas con un contactado y te habla de que viene de tal lado, y hablas con otro, los míos vienen de acá, los míos vienen de allá, los míos son buenos, los míos son malos, los míos hacen esto, los míos, o sea, no coinciden, es bien difícil que coincidan dos contactados con una raza extraterrestre. Y aquí lo maravilloso de todo es que el planeta Humo estaba ya por desmitificarse, prácticamente ya estaban en boca de todos, y ya estaban por proyectarse, por presentarse con la humanidad. Hubo libros y libros del caso Humo. El señor Antonio Rivera fue uno de los que estuvo más inmersos en este caso, y se guardaron muchas cartas, y era lo espectacular, porque las cartas sí existen. Te hablaba yo del objeto permanente, y entonces estas cartas podían haber sido ese objeto permanente, ya que las personas que lo recibían venían en un sobre, pues en ese tiempo de los años 50 no había correos electrónicos, en un sobre con un membrete también con una H que decía que venían del gobierno de Humo. Entonces estaba sensacional, porque además los del planeta Humo no eran como estos extraterrestres que nada más hablan su idioma. No, te mandaban todo en este caso, pues el contacto fue en España, te mandaban todo en castellano, que la gente lo podía entender, y bueno, entonces era sensacional, el contacto era inminente. Pero obviamente la broma no se pudo sostener mucho tiempo, y digo broma porque al final se descubrió que todo había sido una farsa, una fake, como le llaman, el affair Humo. Y aunque mucha gente sigue pensando en la actualidad, o quiere seguir pensando, que unos extraterrestres de un planeta llamado así, Humo, que después del caso se hizo precisamente Humo, no pueden creer que el caso se haya desaparecido o que no haya sido tan palpable. Según algunos, obviamente conspiranoicos, afirmaron que los gobiernos oscuros de la Tierra pues intervinieron para que este contacto no se diera, y que bueno, se perdiera todo esto, y sin embargo pudo haber existido. Pero la verdad es que sí fue una fake, fue el producto de unos periodistas que querían probar hasta qué punto el concepto de extraterrestres, de contactismo, podía darse en la Tierra, cómo podía provocarnos a los seres humanos esa inquietud de tener el contacto. Y el ya mero, ya casi vienen y nunca llegaron, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los contactados actuales que dicen, véanme, vamos a hacer una meditación en Tepoztlán, y entonces van a venir las naves y se van a pasar a parar encima de nosotros, y nos van a saludar y van a hacer la lucecita, van a poner las direccionales así, y entonces ya sabemos que son nuestros amigos extraterrestres? Vaya, Dios mío, o sea, Yo no me imagino que pudiendo yo, por ejemplo, ir a... que me comprara un auto nuevo, un auto bien bonito, ¿no? Y dijera, ah, pues voy a ir a Ciudad Juárez. Ya sé dónde come Oliver a las 2 de la tarde. Entonces le voy a decir, Oliver, cuando sea a las 2 de la tarde, voy a pasar por la carretera y voy a encender las luces y voy a hacer tu, tu, tu, bueno, tu, tu, tu, tu, para en el claxon, para que me veas, ¿eh? Para que sepas que soy yo, ¿eh? Pero voy a ir hasta Ciudad Juárez. O sea, voy a viajar desde México hasta Ciudad Juárez nada más para tocarte claxon. Sí. O sea, de esa magnitud me imagino yo que actúan los extraterrestres. O sea, vienen de tan lejos, se van a posar encima de las cabecitas de los, pretendientes de contactados y van a ver las lucecitas y se van a emocionar. O sea, ¿qué clase de mente pueden pensar que tenemos los seres humanos? Correcto. O sea, que vamos a alegrar viendo lucecitas o viendo navecitas. Por favor, o sea, lo que aspiramos los seres humanos es al contacto, a estrechar la mano del extraterrestre, a decirle, aquí está, somos nosotros, no estamos solos en el universo. Pero por favor, o sea, lucecitas en el cielo. Yo creo que ya debemos de pasar de ese aspecto, ¿no? De esa necesidad. Yo creo que... insulta nuestra inteligencia hasta cierto punto, ¿no? Ajá. Estaba viendo estaba viendo aquí la carta de los humitas, que lo mencionaste, y dice, bueno, voy a leer rápidamente la parte de la cabeza de la carta. Humaoelis, copia 1. Señor Enrique Villagrasa, Madrid, España, idioma español. Autorizada la lectura a otros hermanos de la Tierra en torno al concepto del espacio. Señor, ¿usted puede sospechar la enorme complejidad de tan tema aparente tan sencillo como el que es el concepto del espacio? Puede encerrar para ponerlo a extractar en unos folios mecanografiados. Y efectivamente, la carta está, pues se ve que está en tipografía de máquina de escribir. Creo que, como dices tú, si fueran seres extraterrestres, harían algo, no sé, holográfico, un email, algo electrónico, no una hoja con tipografía de máquina de escribir que no se usaba en no sé cuántos años antes. Claro, o sea, ese es el problema que te digo, ¿no? Que para ser extraterrestres actúan muy terrestre, y ese es el problema fundamental de todo esto. No hay una evidencia donde tú digas, ay, esto está extraño, ¿no? Veo algo raro. Los dibujos que aparecieron en los libros de los humitas no son tan complicados. De hecho, hay libros como algunos códex que también he presentado, como el códex Boringer. Bueno, los códex estos que son extraños. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que en la Tierra se hagan este tipo de códigos, de libros que aparentemente parecen que son de otro mundo y son terrestres? Entonces, realmente necesitamos ver al extraterrestre. Yo sé que muchos van a decir, ay, si lo que quiero es que le hagan la autopsia. O sea, no. Yo sé que también van a decir, pero es que si se presentan, los van a matar. Mira, yo creo que si son tan inteligentes, deberían saber la manera de comunicarse de una forma que ni les hagan daño y de una forma que pueda ser contundente y ya, ¿no? De repente parece que caemos en que, ¿sabes qué? Tienes que tener fe por los extraterrestres. No debes de pensar de otra manera más que de que sí existen, ¿no? Como cuando te dicen, existen los Reyes Magos y ya. O sea, tú no preguntas ni nada. Para los niños nos están escuchando, sí existen, ¿eh? Para los niños. Ah, sí, para los niños, sí. Sí. Un saludo a la Mezcua, que nada más es destructor de infancias. y sí. Oye, pero bueno, creo que ya hay un extraterrestre entre nosotros y es el que nos ha estado juntando a todos, Vane, y lo ha estado escondiendo muy, muy mal, porque ya todos sabemos que él no es de este planeta. ¿Vane? ¿Sí? ¿Ha estado ocultando qué? Que él no es de este planeta, pero lo oculta muy mal porque es un secreto a voces. Ah, no, sí, o sea, ¿cómo puedes ocultar a veces un secreto? ¿Cómo puedes ocultar algo pues a la vista de todos? Entonces, es obvio que una persona como Vane es de otro planeta, o sea, eso no hay duda. Así, oye, con todas estas farsas que se presentan ya tan seguidas, ¿crees que el tema ovni se esté cayendo a tal punto de que un día no muy lejano dejemos de escuchar acerca de esta temática? Creo que es la nueva mitología, ¿no? Cuando antes se creían en duendes, fantasmas, se creía en chimigachis, o cómo se llaman los japoneses. ¿Cómo? No recuerdo cómo se llaman los japoneses. Chimigachis, algo así. No recuerdo, ustedes disculpen. Y como aquí en México hubo también su propia leyenda, su propia mitología, tú sabes que lo que es religión ahora será mitología en el futuro. Y los extraterrestres tal vez lleguen a pasar de moda en algún momento dado, pero seguirá viendo quienes le sigan rindiendo culto, porque la verdad es un tema fascinante. Yo creo que uno de los deseos del ser humano es precisamente pensar que no está solo en la Tierra, pero también aferrarse a la idea y creer que solamente existen los extraterrestres y que debemos de alejarnos de los seres humanos porque somos malos. Eso también se me hace una exageración, y es que he tenido contactos con personas que definitivamente dicen, no, es que los seres humanos son malos, yo por eso quiero tener contactos, ¿no? Y sí, es como yo digo, mientras más conozco al ser humano, más quiero mi perro. Sí, claro, o sea, no hay vuelta de hoja. La verdad es que la gente que piensa así me parece que debe de pensarlo más, ¿no? No hay comparación de un ser humano con un animal, claro que no. Más cuando pues piensas en tu familia directa, tus padres, tus abuelos o tus hijos y tus nietos, entonces ahí dices, ay, esos que comparan los seres humanos con los animales, pues están como que raros, ¿no? Así que bueno. Oye, por cierto, quiero mandar un saludo a Perlas Sin Ticket World Running, no sé qué significa en español, pero que está en contacto conmigo y está un poquito preocupada por el programa. Un saludo a ella, un saludo a Antonio Amesco y a toda la raza que ya debe de estar conectada. Lamentablemente no entro al chat porque luego me hago pelotas entre hablar y estar discutiendo con los troles del chat, ¿eh? Y sí, fíjate, también yo también opté por nada más estar en la plática, tengo el iPad a un lado, pero celular apagado, todo, porque si se me empieza a meter en el chat, pues uno se desconcentra, como tú dices. Exactamente, y es ahí donde tú dices, ¿cómo es posible que el Vane conteste el chat, hable por teléfono, esté al aire y aparte se esté sacando los mocos? O sea, eso no es de una persona normal, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y eso nada más es el Vane. Así es. Oye, fíjate, estaba checando ahorita temprano una noticia que ocurrió en Alemania. No sé si ya has escuchado de ella. Ya hay videos precisamente, ahorita estaba checando, del 7-1-2014, un objeto no identificado en el aeropuerto de Bremen, al norte de Alemania. Este es un aeropuerto el cual suspende, yo ahorita anteriormente mencioné por 2 horas, me equivoqué, eran 3 horas todos los vuelos debido a este objeto. No sé si los habías escuchado. No, fíjate que no estoy al tanto de eso, pero sí hubo uno que acaba de salir también de Alemania, donde están unos extraterrestres ahí platicando, la cosa bonita, luego se sube uno a calentar motores, no sé, y se trepa a la nave, el otro se mete también, es cosa de como de medio minuto, se mete enseguida, están platicando, se mete, y la nave despega así en forma vertical, así, ¡fum!, se sube. El camarógrafo, obviamente, ahí lo extraño, en lugar de seguir al objeto y hacerle un zoom in, no, agarra y se echa a correr hacia donde está hacia donde estaba el objeto, entonces se ve el pasto, cómo va pasando, ¿no? Tú esperas que si se puso el tipo donde estaba el objeto, pues que entonces al levantar la cámara, pues esté abajo del objeto, ¿no? Correcto. No, el objeto está, subió verticalmente, pero el objeto está más allá del horizonte, o sea, la lógica de la continuidad al hacer este video. Entonces, inmediatamente como que dices, a ver, aquí hay algo que no checa, ¿no? Y sí, resulta que el video fue hecho por una página, por un sitio que se dedica a hacer, no fake, sino, porque luego la gente dice, ay, es que por eso ya no quieren creer en el fenómeno, porque siempre está contaminado de cosas de estas. No, pues es gente que se dedica a hacer ese tipo de material, para uno resulta interesante. Incluso nunca dicen que son naves extraterrestres, nada más presentan el material y ya la gente solita se engancha, y sobre todo los superinvestigadores que creen ver en eso alguna respuesta de los hermanos del cosmos. Así que hay que tener cuidado con quién es su gurú del tema extraterrestre, porque seguramente pueden llevarse malas sorpresas como ya ha acontecido, ¿no? Ustedes saben que un extraterrestre es Vane. Así es. Oye, es muy factible, bueno, ya creo que ya no, pero en tiempo pasado, que la gente creyera que estos apariciones de ovnis, de objetos voladores no identificados, fueran algún tipo de drone, lo que conocemos ahora como los aviones no tripulados? Bueno, de hecho, he encontrado en internet unos muy buenos, sobre todo, por ejemplo, en el Hombre Polilla. ¿Te acuerdas de aquel accidente allá precisamente? Fue en Chihuahua, ¿no? Sí, en la carretera... Madera, ¿no? Del Monster Car que se sale de control y se va contra el público. Ah, ok, el reciente. Yo pensé que había un dron ahí, uh-huh, que con una cámara grabando. Entonces no faltó quien tomara la foto o el video de la desgracia. Y bueno, no estaba grabando obviamente la desgracia, no sabía. Estaba grabando el espectáculo y de repente aparece un objeto volador no identificado que algunos confirmaron o creyeron ver precisamente al Mothman. Entonces, ya investigando, viendo los videos que había del evento, sí, era un dron que traía una cámara. Entonces, sí se pueden confundir los drones con algunos vehículos espaciales o extraterrestres, porque además sus formas son muy, muy extrañas, algunos sí tienen forma lenticular, por lo que sí podrían ser confundidos con aves alienígenas, ¿no?, en determinado momento. Porque además son sensacionales y algunos sí representan formas como para que pudieran ser peligrosas, porque se supone que son naves también espías. Hay un video que dice Casa Israelí, búsquenlo así en internet, Casa Israelí derriba a un ovni, y se ve cómo va en la pantalla y el avión derriba el ovni, y se ve cómo va cayendo una especie de yoyo, así grande, un objeto lenticular, y cae en el piso, se estrella, y llega a los helicópteros, todo es real, llega a los helicópteros, y se lo llevan el objeto. Entonces, yo dije, en la torre, o sea, es la evidencia definitiva. Aquí, no pudo ser de otra manera. Derribaron la nave, cayó y se ve cómo estaba cayendo en la película, y se estrelló, y aparte llegan los helicópteros y se lo llevan rápidamente. Dije, no hay duda, esto es una evidencia de que derribaron una nave alienígena. Y sí, fíjate. Cuando nos pasó el video, me di cuenta que era primero la primera parte, que es real. Está una nave israelí, precisamente un jet, derriba un dron. Exactamente un dron. Y de ahí le empalman la caída del Gemini. El Gemini 2, me parece. Sí. Que regresó a la Tierra, un satélite que tenía que llevar, que tenía que traer información sobre el viento solar. Y se ve cómo está cayendo. Y es espectacular porque además la toma es real. Es un objeto que entró del espacio. Y que va cayendo, de repente pues intentan recuperarlo con helicópteros, no salen los paracaídas, se ve todo excelente, ¿no? Y se estrella en el piso, y tú ves una nave lenticular, ¿no?, un objeto espacial lenticular, y dices, en la torre, sí, son estas, nada más falta que salgan los alienígenas estrellados, ¿no? Sí, y que le hagan autopsia. Ajá. Pero no, había sido un montaje muy bien hecho. O sea, yo felicité a quien lo había hecho, porque de tomas reales compuso un caso sumamente extraordinario. Se llama OVNI derribado por ¿no? ¿Cómo Casa Israelí derriba OVNI? Está excelente. La combinación es que hizo esta persona. No, hombre, estuvieron muy, muy creíbles, ¿eh? Sí, de hecho, estuve viendo el video, OVNI derribado por Casa del Ejército Israelí. Y también tienes uno en tu cuenta, OVNI derribado por Casa Israelí. Y sí, estaba viendo las imágenes, como dices tú, está muy, muy bien editado. Tú como investigador de este fenómeno, viendo...